Venga, empezamos primero con Eusebio. Eusebio, ven para acá. Que es el jefe de todos los chavales que están aquí. Que venís de un cole, ¿no? Venimos de San Fernando. De San Fernando. De Henares, ¿no? San Fernando de Henares. Que no es... Jaime Ferrán Clua, del instituto. Jaime Ferrán Clua, que yo no sé quién es. ¿Quién es ese señor? Creo que era un investigador loco. Te he puesto un aprieto, que ¿eh? Le robaron todos sus descubrimientos. Hay que reivindicarlo, chicos. Ah, mira, es un robado. Es un robado. Es una víctima del robo. Es como el doctor Bacterio. Y contigo, que tú sí que eres doctor Bacterio, han venido toda la clase. No sé de qué curso sois. ¿Sois todos del mismo curso? Sí, sí, somos todos de primero bachillerato, BCN. Venga, pues vamos a presentarnos en plan ronda, ¿vale? Primero tú y luego por allí, ¿vale? Va. Yo me llamo Iván. Venga, Iván, buenas tardes. Yo me llamo Elena. Elena, buenas tardes. Yo me llamo Geray. Geray, muy buenas. Yo me llamo Nacho. Nacho, que ya estamos entrando en el grupo que hace música, ¿eh? Lo notaréis en la voz, voces bonitas. Yo soy Héctor. Hola Héctor, ¿qué tal? Timidón, ahí al fondo. Yo soy Tomás. Tomás, a ti ya te conozco más. Tomás es de los que también va a saltar a la palestra ahí en plan valiente. Yo soy Marta. Marta está aquí de pie, la pobre no tiene silla. ¿Y Cristina? Yo soy Cristina, sí. Y Cristina es la que ha traído... Cristina, tienes que hablar. Háblale como si fuera un... Sí. Ay. Pues Cristina, vamos a meter en el tema de la lujuria. ¿Falta alguien más? Ya está, pues ya con eso... Todos. Con eso, pensar que el estudio de Radio Vallecas aquí de Puerto del Milagro 6 tiene como 12 metros cuadrados, seguramente nos derretiremos al final del programa y oiréis como una especie de burbujeo, que somos nosotros, nuestros cadáveres mezclados con la lujuria en directo. ¿Qué? Nosotros derritiéndonos, que será lujuria... Será lujuria del todo, lujuria. Eso sí que es lujuria. Eso será el tope de la lujuria. Bueno, chicos, empezamos. Ya sabéis que el programa empieza haciendo un resumen de lo más destacado de la semana, en lo que llamamos los titulares desclasificados. Soy optimista. Escucho perro flaco. Bonico. Religión. La sobrina de Rouco desnuda para denunciar la hipocresía de su tío. Olé. Adivinanzas. ¿Dónde acabará la senda de Acebes? ¿Y dónde irán las oscuras golondrinas? Ecología. Al monte y otras 78 hermandades peregrinan ya por los caminos rocieros. Cruzada. Protestantes consideran perversa campaña de la Iglesia Católica sobre el IRPF. Religión otra vez. Los farmacéuticos critican los productos milagro a pesar de los que venden. Sanidad pública. Los médicos de familia pasan consulta en el universo virtual desde online. Humanismo. Joseph Fritz, yo no soy un monstruo, los podría haber matado a todos. Spam. El Papa escribirá SMS a jóvenes católicos. ¿No hay contactos esto? Negocios. Franco compra la victoria del La La La de Maciel. Justicia. Este sábado es la marcha mundial de la marihuana. Apoyo masivo aquí en Perro Flaco. Celebración. Israel celebra sus 60 años entre barbacoas, concursos bíblicos y escándalos. La historia interminable. Obama acaricia la nominación día con lecciones varias. Surrealismo. Estados Unidos exige a Birmania permitir ayuda extranjera.